Muy buenos días en este hermoso miércoles 9 de marzo, escuchando a Louis Armstrong de fondo. Hola Beltrán, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal Alejandro? Bien, ¿y vos qué tal Beltrán? Todo bien, ensayando mucho este fin de semana. Bueno, me alegro mucho. Ah, pero si no está Beltrán. Beltrán, ¿dónde estás? Vamos a buscar a Beltrán. No, Beltrán no está. Bueno, sí, hoy no tenemos a nuestro compañero del mundo del jazz, Raúl Beltrán. Lo tiene que viajar a Madrid. Le salió una linda y bella actuación de un poco de bossa nova yacera en la hermosa y famosa sala de Madrid. ¿Cómo se llama esta sala? Galileo Galilei. Así que bueno, le deseamos un lindo viaje, que trabaje bien sus temas como le gusta a nuestro amigo Beltrán. Tiene que ensayar muchos arreglos. Así que para la semana que viene lo volveremos a tener. Así que buen viaje para los madriles, disfruta. Y ya sabes, tango, tenemos que llevar el tango a la Capi. Ya lo llevamos alguna vez, pero hay que llevar más. Que se enteren bien dónde está el tango aquí en Gijón. Así que hoy estoy casi solo. Esto es un placebo. Esto es un placer para mí. Puedo hablar y decir lo que quiera. Bueno, casi siempre. Pero hoy es diferente. Aunque en breves llegará algún compañero para hacer unas charlas aquí conmigo. Como siempre hay alguien que le gusta venir a la radio. Aquí en Radio Crash. Hoy este lindo miércoles, medio nublado, ya no hace el frío del invierno potente, pero está todavía un poco la humedad atacando dentro de los huesos. Bueno, como no vino nuestro amigo Beltrán, igualmente él me pasó lo que es unos temitas para poner de jazz. Me comentó del disco que me pasó que es como el principio de la bossa nova. Así que yo en este momento me gustaría... Miren, acá estoy viendo llegar a alguien. Alguien llega a la radio de Radio Crash. Vaya apropicuándose nuestro compañero, que ahora lo presentaremos. Mientras meto el primer... Tiene calor el muchacho, y es que vino a la carrera. El primer tema que vamos a meter... No voy a meter todo el disco, porque bueno, en realidad si nos falta... El muchacho Beltrán, que es el que sabe del mundo del yacero, vamos a poner de este CD que nos dejó, que me dejó a mí. Me dijo que es como un poco en la historia del jazz y la bossa nova, como los principios. Así que yo ni lo escuché. Vamos a ver lo que nos trae de sorpresa este muchacho Raúl Beltrán. Y los dejo con este bossa novero. Y después les digo quiénes son, para empezar un poquito con la historia de este jazz de la bossa nova. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e que passa, num doce balanço caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? A beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. And tan and young and lovely, the girl from East. is like a samba that swings so cool and sways so gently that when she passes, each one she passes goes ah. Oh, but he watched her so sadly. Walks to the sea, she looks straight ahead, not at he. Tall and tan and young and lovely, the gal from Ipanema goes walking, and when she passes he smiles, but she doesn't see. Bien, aquí como diría nuestro compañero Beltrán, hemos escuchado, y la verdad que hemos escuchado una canción muy bonita de La Bossa Nova. La Bossa Nova de este lindo CD que me permitió traerlo Beltrán, de Goetz Gilberto. Quiero decir, una parte era no sé cuánto Goetz y la otra parte Gilberto. Según me comentó, se unieron los dos en la parte de yacera, imagino será de Goetz, con Gilberto, y la parte de Gilberto de Brasil. Entonces hubo ahí esa unión entre jazz y el Brasil, donde salió la Bossa Nova, donde están los dos músicos con la voz de Brasil, quiere decir, la chica también es brasileña. Que después parece que hubo un afir y... la mujer del brasileño, la brasileña, dejó al brasileño y se fue con el otro. No sabe nada. Dice, no, estás en Estados Unidos. Ay, qué bien se vive acá. Me quedo acá. Chau, cariño. Vete a Bahía. Y bueno, la vida es así a veces, ¿viste? Bueno, ahora sí, llegó nuestro compañero de hoy, el ya famoso conocido aquí en Radio Crasen entre Tango y Jazz, el señor Fernando Namijas. Buenas mañanas tengan todos. Digo buenas mañanas por aquello de que buenos días es tan genérico que sabe mejor decir buenas mañanas. Todavía estamos en tiempo, ¿no? Son las 11:41. Sí, claro. Buenas mañanas. ¿Oís los pajarillos? Sí. Del amanecer. ¿Viste? Se escuchan hasta los pajarillos. Señor Najmiaj, o Namijas, o Fernando, o Fer para los amigos. Oh, sí. Hoy, bueno, hago yo el papel de Beltrán, al que le mandamos un fuerte saludo desde acá, porque desde Radio Crass. Se va de gira a Madrid. Opa. Claro, está acá con ensayos. Mira vos. ¿Mañana sabes dónde toca? No. En Galileo Galilei. ¡Apa! ¿Viste? Linda sala esa. Sí, linda sala, una sala muy famosa de la capital española, de los madriles. Bueno, ¿qué te cuentas tú? Yo haré mi trabajo hoy de hacer así con la cabeza cuando usted me hable para... Sí, te gusta darle a la lengua como cuando agarrás un helado de vainilla. Por ejemplo. Y sabes que... Y bueno, sí, así que hoy tenemos otra vez, que hacía desde el año pasado, que no aparecía por acá, creo, el señor Namijas. Cuando yo estuve enclaustrado también. Cabe la posibilidad de Cabe de la posibilidad. De que haya sido el año pasado, sí. Es Stevie Wonder. ¿Y tú qué te cuentas, Fernando? Hasta 8. O sea, es que en el tango contamos hasta 8 y después del 8 volvemos al 1. No me digas. ¿Y sí, entonces? Sí. ¿Y entonces hasta 8? Quiere decir que todo el mundo que no sea estudioso, ni siquiera que sepa escribir y leer, puede venir al tango. Ya, si sabe contar hasta 8, ah, sí. Ah, la madre que la parió. En realidad tiene que saber sentir y abrazar. ¡Apa! Acá pasamos a otro planeta, entonces. Igual estamos en el momento bossa nova, me pareció. ¿Yo nova? Bossa nova, te entiendo. Bossa nova. Bossa nova. Vamos a meter unos temitas del bossa nova. Chet Gilberto. No, acá lo estoy buscando en Wikipedia. Chet Gilberto. Chet es como Hetz con TS, como si fuera medio de vasco. Y Gilberto es como si fuera Gilberto. Un Gil y Alberto. Entonces, ahora mientras nuestro amigo Namijas lo busca, vamos a poner el siguiente tema de bossa nova. No vamos a poner, Fer, el CD entero, ¿eh? Voy a aprovechar y me tiro a lo mío. Muy bien, te haré la compañía entonces. Hoy vengo yo sin saber de qué se va a hablar en esta radio. Y bueno, como ayer fue el día 8 de marzo, el día de la mujer luchadora, trabajadora, que busca todos sus derechos y con la igualdad, vamos a tocar a las cancionistas, cantoras y mujeres del tango. ¡Apa! Muy interesante. En el mundo, más que todo, del canto, no del baile, porque como ya se sabe, en este mundo machista que vivimos, y el tango es uno de ellos, por suerte lo estamos desligando, pero obviamente que al nacer en 1830 no te queda otra que sea machista. Y nacer en Puticlub, más todavía. Entonces, las bailarinas de tango, parece que todos los famosos, como yo qué sé, el Cachafaz y toda esta banda, bailaban solos, ¿viste? Pues. No, el Cachafaz bailaba con Carmencita Calderón. Nieves, esa era de Copes. Pero prácticamente no se conocen ninguna bailarinas grosa de tango, se conocen ellos. Históricamente era así, de hecho los presentaban en las milongas, un dato curioso. Cuando sí. Había una exhibición presentaban, yo qué sé, va a bailar tal persona y su compañera. Sí, compañera, quiero decir, y su compañera. Más desechable no puede ser, no, horripilante, ¿viste? Una cosa sí, sí. Horrible. Por eso lo que digo, que en el mundo del canto hay algo, pero en el mundo del baile hay poco. Bueno, hay muy poquito, ¿viste? Ya me contarás entonces, vamos a informarnos de cómo son las cantoras de tango. Exactamente. Vamos a seguir con el segundo tema de la Tua Nova, perdón, Voz Anova, que nos trajo nuestro amigo Beltrán, que nos dejó para nosotros. Así que vamos a hacer el segundo tema mientras buscamos a Gil y a Getz. Ching ching ching ding ching ching ching ching ching ding ching ching Doralício, bem que lhe disse, amar é tolice, é bobagem, é ilusão. Eu prefiro viver tão sozinho ao som do lamento do meu violão. Doralício, bem que lhe disse, olha essa embrulhada em que vou me meter. Agora, amor, Doralice, meu bem, como é que nós vamos fazer? Doralice, disse, o bem que lhe disse, amar é tolice, é bobagem, é ilusão. Eu prefiro viver tão sozinho ao som do lamento do meu violão. Doralice, o bem que lhe disse, olha esse embrulhado em que vou me meter. Agora, amor, Doralice, meu bem, como é que nós vamos fazer? Um belo dia você me surgiu, eu quis fugir, mas você insistiu. Alguma coisa bem que andava me avisando, até parece que eu estava adivinhando. Eu bem que não queria me casar contigo, bem que não queria enfrentar este perigo, Doralice. Agora você tem que me dizer como é que nós vamos fazer. Aquí tenemos la segunda canción de esta bonita bossa nova de Gilberto y Gaetz. El CD que nos dejó nuestro amigo Beltrán, que como dijimos antes, que se nos fue para ensayar a los madriles. ¿Viste, Fer? ¿Qué va a hacer? Hay que trabajar. Hay que trabajar, hay que laburar, el laburo. Qué suerte que tiene Beltrán, tengo entendido que no para de trabajar, que está todos los días tocando, si no es en un sitio, es en otro. Y bueno, la verdad que sí, mirá, este sábado, viste que tenemos la milonguita potente acá en Oviedo. Sí, sí. Que tocamos con nueva violinista, bueno, va a estar potente, ¿eh? O sea, que Loca Bohemia va a estar... Loca, va a estar loca. Va a estar re loca Loca Bohemia. Va a estar potente. A ver, no tenemos la pianista María, que tiene que hacer un ensayo potente, porque la llamaron para una movida de una película y tiene que hacer la música. Entonces ella está muy metida en eso. Viene gente de Madrid acá a Oviedo el sábado y tiene el ensayo y el domingo graba. Entonces me dijo, lo siento, lo tengo, necesito estar el domingo re plena. Así que María, sos una genia, te queremos y sos nuestra pianista Loca Bohemia. Y estarás presente aunque en el piano haya otras manos. No, pero no va a haber ni pianista porque no... Aunque no haya piano, te queremos igual. Exactamente, exactamente. Vamos a sentirla. ¿Y cómo se llama? Así que esta veremos con la violinista nueva, que la conoceremos este sábado, no la conocemos. Fernando Giardini como segundo bandoneón, Nicolás Córdoba como primer bandoneón, Raúl Beltrán como primer contrabajo y el cantor Alejandro Regine. Y van a venir bailarines también del País Vasco. Van a venir del País Vasco, Marina Alcalde, con, creo que va a bailar con Claudio Carmona. Claudio Cardona, que viene de Madrid. Desde Madrid. Va a estar musicalizando Luis Cono también, tengo entendido. Exactamente. Y hay otra parejita más que no sé cuál es de baile. Quiere decir, va a haber dos exhibiciones. Iba a haber tres, pero una de las parejitas seleccionó, no sé quién de los dos. Y mira, luego buscamos el programa y lo comentamos como corresponde. Exactamente, porque este fin de semana tenemos tango potente. Antes me preguntaste vos la diferencia entre cancionista y cantora, o cantante y cantor. Cancionista y cantor. Cancionista, prácticamente a las mujeres del tango, principios del tango, se les llamaban cancionistas porque cantaban de todo. Quiero decir, no estaba identificado todavía ni siquiera como el género tango. Entonces se cantaban hasta algunas otras letras sencillas, hasta con música un poco de ritmo de tango, que ni siquiera todavía estaba bien armado el ritmo del tango. Estamos hablando finales del 800, principios del 900. Esto es curioso porque es algo que pasa en muchos rubros. En el tango son cantores, cantoras, cancionistas, por lo que me decís vos, es gente que canta todo el rubro de, me imagino que cantaban foxtrot, cantaban pasodobles, sevillanas, bueno, un poco lo que se tocaba en aquel entonces. Pasa algo parecido con el flamenco. En el flamenco no son cantores, son cantadores. Claro, es lo mismo, exactamente igual. Quiero decir, el de flamenco es raro que te ponga a cantar otra canción que no la haga flamencada, pues su género. Y en el tango pasa similar. Yo me considero cantor, no me considero cantante. Exactamente. Porque yo no canto canciones, ni boleros, ni nada. Simplemente intento expresar e interpretar lo que siento. Y las cancionistas, o los cancionistas, o las cantantes, casi siempre cantan como variedad. Te puede cantar un bolero, un cha-cha-cha, un paso doble, pero, por ejemplo, los Mercedes Sosa, que te suena, claro. Ella lo decía, no, la cantante decía, no, yo soy cantora. Entonces ahí está la diferencia entre cantante o cancionista y cantor o cantora. Entonces tenemos el cantador o cantadora, que sería flamenco. Eso es el rubro, el género de flamenco. El cantante, que canta de todo. El cantador, que es el que canta de todo. El cantante, que canta de tango. Maravilloso, esto es, luego hay que hacer una... Sí, que en realidad el cantante se canta de todo. A mí si me dicen cantate un bolero, le digo, no, yo no sé cantar bolero, yo te lo voy a cantar como si fuera un tango. Entonces no... Es más, me gusta... que la letra sea interpretativa potente. Quiero decir, me gusta decir algo. El cantor es decidor. Más o menos, para que quede un poco más... Cantor decidor. Por eso a las cantantes de tangos primeras, de 1900, 1800, se le decía cancionistas porque cantaban eran tonadilleras, cantaban coplas, cantaban canciones de la época, y todavía el tango no estaba ni presente. Entonces era un poco... muchas mujeres que... empezaban en finales del 800 y empezaban re jovencitas a cantar y en lugares bastantes, que después ya vamos a entrar un poquito más. Hoy escucharemos algo, ¿no? Sí, hacemos un poquito más, 5 minutos más de este jazz, bossa nova. Sí, que al final me puse a buscar en internet, pero me llegó esta pregunta en uno de los mensajes. Bueno, metemos el tercer tema de la bossa nova mientras buscamos a Gilberto y Hetz. Dale. Vamos a poner el tercer tema de estas bonitas canciones, pues son muy bonitas, para disfrutar las primeras casi bossa novas de este género tan bonito que es el jazz y la bossa nova. Tá fazendo um ano e meio, amor, que o nosso lar desmoronou. Meu sabiá, meu violão, e uma cruel desilusão foi tudo que ficou. Ficou pra machucar meu coração. Nosso lar desmoronou. Meu sabiá, meu violão, e uma cruel desilusão foi tudo que ficou pra machucar meu coração. Quem sabe não foi bem melhor assim. Melhor pra você e melhor pra mim. A vida é uma escola que a gente precisa aprender. A ciência de viver pra não sofrer. Thank you. Bueno, acá teníamos este bonito jazz, bossa nova jazz, con Gilberto y Goetz, que Gilberto, que era el venido de Brasil, con su samba y su bossa nova, parece ser que falleció allá con 88 años, vivió bastante el hombre, y el de Goetz más o menos por ahí andará, que fue el que le quitó la mujer a la semana que viene. Con Beltrán les vamos a hablar bien, porque le mando un saludo a nuestra amiga Lore, que está en la Escuela de Danza y Salud Corporal Tango Brujo, Manuel Llanesa 35, y me está diciendo cómo se nota que para el jazz falta Beltrán. Y sí, las cosas como son, viejo. Las cosas son así. Por eso vamos a pasar, creo que directamente y sin tregua, ya que son las 12 del mediodía, tenemos una horita, me la aprovecho todita para mí y con Fer, para tocar en el mundo del Gotham. Entonces, lo que se va a escuchar ahora, un poquito de fondo, es... ¿Qué es lo que se escucha, Fer? Se escucha al maestro Astor Piazzolla en su interpretación de... ¡Cite Tango! Corachado triunfal, reina loca que un juego de amor, lentamente bailando trenzas, tu compás es el ritmo sensual, que en la alfombra retuerce el gozar, y tu pinta elegante y teatral se muestra orgullosa junto a tu bacán. Sos reina del tango, papusa roplera, la ciencia canera de saber bailar, prendió una diadema de errante nobleza sobre tu cabeza. Reina del Gotán, tiembla en tu cadera, la música rea es la melopea que a tu corazón, muy a la sordina, le hace un contracanto que aumenta el quebranto de tu perdición. El Gotán que te fue al corazón como un dulce chamullo de amor, Y es por eso que en esta canción encontrará alegría y dolor. Yo en milonga seguí el jarandón, meta baile con corte y champagne. Ya una noche tendrás que bailar el tango grotesco del juicio final. Sos reina del tango, papusa ruplera, la ciencia canera de saber bailar. Prendió una dadema de errante nobleza sobre tu cabeza, reina del gotán. Tiembla en tu cadera la música rea, es la melopea que a tu corazón muñe la sordina, le hace un contracanto que aumenta el quebranto de tu perdición. Aquí escuchamos La Reina del Tango. Tango canción grabado en 1928 con la música de Rafael Iriarte y la letra del gran Enrique Cadícamo, guitarras de José Ricardo y Guillermo Orbieri y José Aguilar, en la voz de Carlos Gardel. Y un juego de amor, lentamente bailando trenzas, tu compás es el ritmo sensual. Tu compás es el ritmo sensual, que la alfombra retuerce el gotán. Vamos, es una capo. Este Cadícamo. Sos reina del tango, papusa roblera. Ruflera. La ciencia canera de saber bailar. Estas cosas que decían en el 28, ¿viste? Yo te voy a hacer mil preguntas hoy. La ciencia canera. Y canera es todo más bajonero, quiero decir, más atorrante. ¿Viste? No de Canaro. Por la duda que digan, mirá, es Canaro. No. Canera. La ciencia canera de saber bailar. Prendió una diadema de errante noblez sobre tu cabeza, reina del gotán. El gotán, ahí siempre presente. El gotán. Sí, si no saben lo que es el gotán, es tango al revés. Bueno, Fer, hoy, como comentamos antes, la idea es tocar un poquito el tema de las mujeres en el tango. Sí, yo estoy intrigado con esto. Yo sé que vos sos un historiador, te gusta mucho el investigar estas cosas. Eso, más que todo investigar. Soy, como diríamos, un friki del gotán. Sí, bastante, de hecho. Claro. Entonces, investigador no, historiador tampoco, pues ellos son estudiosos. Quiero decir, van a un lugar de mármol seguramente, ¿viste? Con columnas. Donde hay un... Se llama biblioteca. No, yo creo que más universidad, anda a saber, lugares así, ¿viste? Yo no soy de ellos, yo soy de Lanús. No, quiero decir, a mí me gusta investigarlo por mi propia cuenta, autodidacta, como me dijo una vez el nano, y ahí me lo investigo todo. Ahora, me lo investigo y me leo muchísimo, eso sí, ¿eh? Mira, yo con este tema en concreto de las mujeres del tango tengo unas cuantas preguntas para hacerte. Que si quieres empezar, si hay... o empiezo yo, como vos quieras. No, porque me han comentado las malas lenguas que hubo una época en la que las mujeres eran mucho más populares cantando que los hombres, incluso. Que luego la historia cambió y el tango se tiró más hacia las voces masculinas. Y eso no sé en qué contexto histórico. Y mira, por lo que yo tengo entendido, prácticamente vos pensás que el tango empezó, vamos a llevarlo a finales del 800, ¿sí? Vamos a estar, quiere decir, vamos a trasladarnos desde acá a 140 años atrás, donde en la primera parte de inmigración que llegó a Argentina estaba muchísima cantidad de hombres. Entonces esos hombres necesitaban su descarga emocional y vergal. Entonces se empezaron a llegar un montón de trata de mujeres de Europa, de todas partes de Europa, y del interior de Argentina, a Buenos Aires, y se empezó a formar lo que se le llamaba, ahora se le llaman puticlub, como se le quiera llamar, y ahí se hacía... Didi, pregunta. No, iba a decir en vez de puticlub, creo que eran peringundines. Peringundín. También que se llamaban. Sí, garito, de todo se le ponía. Sí. ¿Garito no es español? No. Garito, imagínate, con todas las inmigraciones que había, un garito también era un lugar antroso. A ver, garito también se le decía a donde se jugaban las timbas, las cartas, metido en un hueco, ¿viste? Detrás del claro, prostíbulo. Eso es lo que tenía entendido. Bueno, y, entonces, en ese contexto histórico... Y en ese contexto histórico, cuando empieza a llegar toda esa gente de inmigración, había en los lugares donde se bailaba un poco tango en los principios, mujeres que le pagaban monedas para que el tipo pueda bailar. Entonces, si se le pagaba, que yo sé, 50 céntimos, ponele, se bailaba un tango. Quizás se le pagaba 3 pesos, se podía acostar o cosas así, o había un poquito más de, según el dinero, para esos hombres que estaban solos que venían de Europa. Obviamente que era un contexto bastante fulero, me imagino, bastante feo, y con unas mujeres muy aguerridas. Quiero decir, las mujeres que estaban en esa época... llevaban en la liga un puñal, ¿viste? No era ninguna boludita. O te la bancás o te la bancás, imagínate. Sí, eso había escuchado, que habían mujeres que eran vendían su cuerpo por dinero, alquilaban su cuerpo por dinero y el tango era la excusa como para entrar en claro. Ese sitio. Y otras mujeres que eran bailarinas y no se acostaban con la gente, solamente bailaban y la gente pues les pagaba para bailar con ellas en concreto. Claro, claro. Luego no iban a la cama, eran solamente bailarinas. Y muchas veces esta gente necesitaba también abrazos, un poquito de esa soledad tan enorme. Imaginemos, ¿no?, que no es lo mismo viajar en aquella época, viajar en esta. En aquella época viajabas metido en un buque, en la panza de un buque encerrado, y llegabas allá sin entender nada de nada y nunca más sabías más nada de tu familia, lo más probable. Esto me hace acordar mucho la serie tan buena, sí, Vientos de Agua. Mírenla porque... Para mí es una parte súper histórica de la inmigración en la Guerra Civil acá española, cuando empezó todo el quilombo. Y el coronelito en Argentina. Sí, sí, es una mezcla, está muy bien hecha con Padre e Hijo, Héctor Alterio, los dos capos, y el otro actor argentino, el de Bigotito, no me acuerdo el nombre, pero muy, muy buena serie. Vientos de Agua, que toca Asturias y Buenos Aires. Exactamente. Acá la tierrina. Exactamente. Hay sidra por todos lados, siempre la sidra. Esto que estabas contando me hace acordar mucho a la serie, cuando llegan, creo que se escapaban de una situación política de las minas, dejaba claro. A la familia y se iba a Argentina a buscar la fortuna, y en caso de conseguirlo, pues se hacía que la familia vaya. Pero claro, en ese contexto son años hasta que consigue una estabilidad el emigrante, y en ese contexto sucedía lo que me estás contando. Y ahí se vio, porque también se ve que él conoce una chica en el barco que después la llevan a un prostíbulo, viste, que estaba atraída por un veterano con pasta, y la mina decía, bueno, es que tuve que casar con él porque tal. Pero usted me está haciendo spoiler. Spoiler. Spoiler. ¿Qué es spoiler? Spoiler es una... ya sé quién es. Seguimos, continuamos. Entonces, estamos por el finales del 800, donde... Una de las famosas cantoras, pero que más que todo bailarina, que antes decíamos que no había mucha recuerdo de bailarina, pero es Pepita Avellaneda. Epa. ¿Sabés, no? ¿Te suena? Hay muchos tangos que aparece. La Pepita Avellaneda. Sí. La milonguita de Vargas y de Agostino. Sí, señor. Que aparece el nombre de Pepita Avellaneda en varios tangos, ¿eh? Y Pepita Avellaneda era una de las primeras bailarinas, y también se dice de cantora. Ella cantaba mucho en lo que eran los lugares, esto que hablamos antes, antros del tango, donde estaba Ángel Villoldo casi siempre, con temas de su repertorio, que eran todos letras prostibularias, Villoldo, pornográficas casi, ¿viste? Para quien no sepa, es el que escribió El Choclo, El Porteñito, El Pechador. O todavía se podría hablar de Villoldo, incluso poner cosas de él. Claro, yo tengo unas cuantas grabaciones de él. Sí, o sea. Y Ángel Villoldo está considerado como el padre del tango por, bueno, empezar a meter... Y fue también él y Alfredo Gobi, padre, y Flora Rodríguez, madre, los que llevaron el tango por primera vez a Europa en 1907. Estamos hablando de... Del año del Tujes. Y hay grabaciones con fonógrafo, era que se... Claro, el disco de pasta, de pasta con... De laca, una cosa rara, ¿viste? Sí, se metía en la cabeza ahí para grabar. Bueno, mirá, yo voy a poner acá la primera grabación, porque no se sabe muy bien, estaba investigando yo cuál fue la primera cantora o cancionista que grabó un tango. Entonces, está entre... Muchos decían Pepita Avellaneda, pero no hay ninguna grabación de Pepita Avellaneda. Por lo que yo estuve mirando. Otras dicen Linda Thelma, que Linda Thelma, ahora voy a explicar también quién era. Y otras dicen André Viviane, que André Viviane, ella es una francesa argentina, franco-argentina, que también grabó algunos tanguitos. Entonces, Differ. Yo quería, mira, ya que estamos con esto, vamos a invitar a los oyentes radio y oyentes. Espectadores que opinen, a ver si encuentran en internet o que sí tengan información. ¿Quién fue la primer cantante de tango? Que acá tenemos esta maravillosa duda. Y esto lo van a hacer al 666-694-474. Repito, 666-94-474. Manden mensajitos, pregunten y también, si tienen ganas que en el siguiente programa se hable de alguna cosita en especial, díganoslo y ahí estaremos presentes para darles el gusto a todas y a todos. Nos hemos quedado con André Viviane. Acá tengo una grabación que no se sabe muy bien. No sé si dejarla entera o no, porque son viejas, pero sí, es de 1905 o de 1907. De las primeras, primerísimas grabaciones, sí, entonces. Sí, sí, las primeras. La calidad de sonido no debe ser muy buena, me no, imagino. Pero está bueno también escuchar, yo qué sé, la forma de cómo cantaban estas mujeres, de lo que pasaba en aquella época. Quiero decir, este te traslada completamente a principios del siglo pasado. Y esta es una época también en el que tango estaba recién comenzando a formarse como tal. No estaba todavía definido como lo conocemos hoy en día. Era una época de gestación. No, porque la música sonaba un poco a lo que es la habanera. El tempo marcado era pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom. No era el pum, pa, del Gotán. Entonces, vamos a escuchar El Porteñito de Ángel Villoldo en la voz de André Viviani. 1907 o 1905, no se sabe muy bien. Rondemos, así que rondemos en 1906. Lo dejamos en el 6. Muy bien, Fernando Namijas. Las dejo con André Viviane, El Porteñito. Oh, Bueno, aquí teníamos a André Viviane con el tango El Porteñito de Ángel Villoldo. Ese tango tan famoso que se grabó tantas veces. Bueno, y como decíamos fuera de micro, que Fer decía, claro, parecen como Flor Agobi, que cantaban esta forma un poco ópera española de la época, cuplés, tonadilleras, todavía no estaba bien el tango. Faltaba 10 años para que Gardel cante el primer tango y se empiece a cambiar todo. Pero miren, hay una particularidad interesante, ¿eh? Ahí dice ella, soy hija de Buenos Aires, por apodo la criollita, la moza más compadrita que en este suelo nació. Que el tango en realidad es soy hijo de Buenos Aires, pero Ángel Villoldo cambió toda la letra para que André Viviane la cante. Quiero decir, está muy bien ahí. Ahí muy claro, bien. Es un punto interesante que en aquella época haya pasado esto. Que cantalo como si fuera su nombre, no. Sos una mujer, te cambio toda la letra. Pero eso se siguió haciendo a través de la historia. Hoy en día hay muchas, hay muchas cantoras que... Sí, que cambian, vale, se hacen la parte de ellas, como si fueran ellas. Que está perfecto. Exactamente. Y ha pasado, lo he escuchado también con canciones escritas para mujeres, como se dice de mí. Cantados por hombre y cambian también la letra. O sea, que se adapta la también, letra de también. Acuerdo al género de quien lo canta. También, también. Esto es muy interesante. Pero bueno, está bueno saberlo que en esta época, en 1905, ya pasaba con Ángel Villoldo y bueno, que es interesante. Y aquí está, fue André Viviane, que grabó unos cuantos temas allá en Cilindro de Dos Minutos, El Porteñito. Casi todo fue entre 1904 y 1908 estas grabaciones. Se pueden encontrar más cositas, así que André Viviane, la que le interese buscar un poquito esta historia, lo puede buscar por internet. Vamos a seguir, porque siempre nos va a pasar lo mismo. Voy a poner el cine tango así antiguo y ya pasaremos un poquito más a la década del 20. Pero, dime, Fernando. No, quiero preguntar, ¿con qué nos ibas a deleitar ahora? Eso mismo, mira, ¿te suena la cancionista o cantora Linda Thelma? Sí, sí. Bueno, ya veo. Linda Thelma es como está considerada también como la primera en grabar y actriz. Para acá me parece que hay demasiadas primeras. Primera tiene que haber una sola, no pueden haber. Pero es que varias. No se sabe bien, porque es como un pequeño lagunero todo eso, ¿viste? De quién fue la primera, Pepita Avellaneda, cantora o bailarina, la primera bailarina. ¿Y quién fue? ¿André Viviane o Linda Thelma? Entonces está todo ahí en ese bucle de 1904 y 1907. ¿Quién fue la primera? Estamos en la frontera de la nada de la historia, a algo, porque, claro. Claro, es que antes no había nada. Antes era prehistórico, no hay nada que documente qué fue o qué. Del 800, nada. De forma certera. Y si no encontramos la grabación, es que no existe. Claro, pero ya sabiendo viste que no había nada antes, decís, bueno, mira, esto fue todo entre 1904 y 1909. Linda Thelma, que parece ser que nació en Módena o en Buenos Aires, no se sabe muy bien, incierto como el tango, sí. En ¿cómo se llama esto? En Módena o en Buenos Aires, en 1884 o por ahí. Ya se dice que en 1890 ya cantaba, con 6 años. Entonces, está considerada como una actriz y cantora argentina de tango. Ya por el 900 ya estaba consolidada. Y cantaba tangos, lo mismo que hacía con André Viviane, de Villoldo, en bares bastante interesantemente feos, con letras bastante bardas y bastante pornográficas. Y también era actriz con los hermanos Podestá, que eran unos famosos gente de circo de aquellos primeros siglos, de década del siglo XX. Fue una de las primeras en grabar, que no se sabe muy bien si entre ella y Viviane, fue una de las primeras en viajar a Europa como cantora, con lo mismo que Flora Rodríguez, la mamá de Gobi, y ya por la década del 20, allá en París, conoció a Canaro y agrupó la orquesta de Canaro y se fueron a grabar, a cantar por Estados Unidos, gira también. Cuento una leve historia de su vida. En el 31, por ahí, o en el 30... estando, o en el 29, estando una gira por Perú, conoce al presidente de Perú, tienen un romance y se queda en Lima. Al año siguiente, golpe de estado, la deportan a Buenos Aires, y al volver a Buenos Aires, ya ella, imagínense que estamos hablando de la primera cantora, 1905, 1906, Claro, en la década del 30 ya estaba recontrarrepasada. Ya no se acordaba nadie ni de su nombre. Por eso está considerada como la cantora olvidada. Por suerte, acá no la olvidamos. Sí, eso está muy bueno. Te juro que hoy lo estaba leyendo otra vez y digo, no, no se va a olvidar. Porque hay gente como yo y como vos que la vamos a recordar. Linda Thelma, una de las primeras cantoras de tango. Vamos a escuchar el tema. La verdad que para el oído que tenemos hoy en día nosotros va a sonar un poquito raro. Quiero decir, desafinaba un poco la muchacha. Pero en la época llenaba teatros. Quiero decir, en la década del 10, enloquecida todo el mundo con esta mujer. Murió en 1939 en el Hospital Rawson en Buenos Aires, olvidada. Dice que la última vez que se la vio fue llevando flores cuando falleció el guitarrista José Ricardo de Gardel en el 37. Después nunca más se la volvió a ver. Y en la última actuación, que dicen que fue en el 34, le silbaron y le gritaron. Quiere decir que ya estaba bastante con el traje arrugado, ya estaba bastante decaída su carrera. Yo sé que es muy diferente, pero me hace acordar bastante a Ada Falcón esto. Sí, es muy diferente. Sí, que no sí. Es, también no es tocaremos, a ver si nos da tiempo, más abajo tenemos a Ada Falcón, pero bueno, ya Ada Falcón. Estamos hablando de la década del 30 y esta mujer estamos hablando de la década del 10. Sí, quiero decir, sé que no es comparable, pero esta historia de un golpe de años. El anonimato durante tanto tiempo. Un golpe de años que en el tango, que yo esto me parece súper interesante también, ustedes tener un programa de esto, porque la gente del 10 y del 20 se requejaba del tango del 30 y del 40. Quiero decir, decían, esto no es tango, esto es mariconada, lo que escriben, lo que cantan, lo que hacen. Y como está el tango de Castillo, el tango es el tango, no hay vuelta que darle. Con flete y corbata, lo mismo de Gotán. No importa el traje, yo siento el tango ahora, soy porteño de hoy. Por eso me chirría un poco que los veteranos de esa época, en los 90, se quejaban de nosotros, o por lo menos de mí, porque decían, no, el tango tenía que cantarlo no vestido así. Digo, yo soy porteño de hoy, papá. Pues pasaba lo mismo con Piazzolla. Exactamente. Y pasó lo mismo en el baile, con el tango nuevo también fue criticado. Exactamente. Todo cambio, toda evolución, claro, de este género que es el tango, que es un género en constante evolución. Claro, que es papá. Lo que lo mantiene vivo, siempre es criticado por la generación anterior. Claro, y viejo. Esto lo siento mucho, Alejandro, pero seguirá siendo así. Sí, sí, sí. Yo no soporto los de ahora. Pero pasó, va a seguir pasando. Estos jóvenes que bailan ahora. No, es que hay que luchar contra siempre la misma rabia. Lo de antes era mejor, ¿viste? Y a mí me pasaba en los 90, rapado, con All Star, vaquero roto, medio rolinga de Rolling Stone, medio rockerito. Me iba a cantar por ahí y me decían, no, tenés que ponerte. Digo, yo soy porteño de hoy. Lo decía Castillo en el tango. Pero si así nos conocimos, Alejandro. Ya ves, el día no amanece. Polaco. Bueno, vamos a poner a Linda Thelma con el pianista Arturo Decino. Una grabación, puede que sea, de 1909. Linda Thelma, no te olvidaremos nunca. Mi apellido es Peñaflor, conocido en todo el barrio, por el primer pechador, de los besos soy el Taita, y al que quiera compadrear, pelando mi pariñera chulinga, lo hago al momento de sentar, como resorte soy pal cuchillo, y no hay chimango que me la dé, y el que ha querido matar, si a guapo, con dos canazos lo abataste. Como resorte soy pal cuchillo y no hay chimango que me la dé. Y el que ha querido matar si a guapo con dos canazos lo abataste. En este mundo, señores, yo lo puedo asegurar. Muchos viven del pechazo y otros del calotear. Yo no soy manco y me atengo a lo que dice el refrán. Muchos viven del pechazo y otros del calotear. Yo me llamo Fortunato, mi apellido es Peñaflor, conocido en todo el barrio, por el primer pechador, de los pechos soy el taita, y al que quiera compadrear, pelazo mi pariñera chulinga, lo hago al momento de sentar, yo como resorte soy pal, cuchillo, y no hay chimango que me la dé. Y el que ha querido meterse a guapo, con dos anazos lo abataste. Como resorte soy pal, cuchillo, y no hay chimango que me la dé. Y el que ha querido meterse a guapo, con dos anazos lo abataste. En este mundo, señores, yo lo puedo asegurar. Muchos viven del pechazo y otros del calotier. Yo no soy manco y me atengo a lo que dice el refrán. Muchos viven del pechazo y otros del macanier. Ahí escuchamos a la desafinada y bonita voz de Linda Thelma, que como dije, en los oídos de hoy en día puede sonar un poquito raro, pero el pechador, el tango de Ángel Villoldo, con la voz de Linda Thelma, y si sienten al fondo, seguía todavía el ritmo de habanera. Ahora sí ya pasaremos a otra de décadas del 20, porque si no nos quedamos muy en el atraso. Como me dice Lore, nuestra querida amiga Lore, me dice que ojo cuando hablas de migración, porque se sigue viajando en patera a otros lugares. Lo sé, me dice Lore, cuidado en los terrenos. Tienes razón, Lore. Yo simplemente hablo un poco de la historia pasada, no de la mierda que sigue sucediendo hoy en día, porque el mundo sigue siendo una puta mierda, perdón la palabra, pero muchos hablan de guerras y de movidas, todo cuando pasa en algún lugar, pero sigue habiendo guerras por todos lados, y siempre las hubo. Pero bueno, no me quiero meter en temas donde se me hincha la vena del costado, ¿viste? En vez de que se me hinche la otra vena. Entonces, vamos a continuar. Gracias, Lore, por tus palabras. Siempre Lore ahí al pie del cañón. Sos una crack, Lore. Giardini, nuestro amigo, pregunta también si vamos a hablar de la cantora uruguaya. Lágrimas Ríos. Hoy no vamos a llegar ahí. Con todo lo que tengo no llegamos ahí, pero puede haber otro siguiente programa. No hay ningún problema. De tocar cantoras no tiene por qué ser este día, ¿viste? Así que se puede tocar otro día las nuevas generaciones, ¿sale? Estas que vos tanto querés. Tengo nuevas generaciones para el final del programa. Termino... No, pero un programa entero de nuevas generaciones. Pero estoy encantadísimo. Y también Nacha nos pregunta, Rosita Quiroga, la primera cantora de tango. Mirá, Nachita querida, ahora viene ella. Ahora viene nuestra querida y amada Rosita Quiroga. ¿Sabes quién es Fer, no? Rosita Quiroga, sí. Cuéntame. Así los bueno, los yo lo cuento un poco lo que sé, más o menos. Rosita Quiroga es una de las primeras cantoras. Allá por 1900... Otra de las primeras. Hay muchas primeras, me parece acá. Pero cantora ya de tango bien. Quiero decir, esto ya es tango. Lo otro era primitivo, esto es tango. Entonces, Gardel empezó a cantar tango, que se le transformó casi en el tempo del marcato, aunque la primera grabación de Gardel sigue siendo habanera, allá por el 17. Y Rosita Quiroga, la querida Rosita Quiroga del barrio de La Boca, empezó en el 19-18. O 17, quiero decir, por ahí, ya todo arrancaba. Sí, ya cuando el tango estaba comenzando a... Porque hablando ya en 1905, 1907, el tango pega una evolución porque empieza a ser justamente grabado. Entonces la gente lo puede escuchar de una forma diferente. Y llega al viejo mundo. Y de esa forma llega a acá, a estas tierras. A Europa, claro. Luego pega otro cambio enorme cuando Gardel lo define como canción y cambia las letras también de prostibularias a exactamente letras más como lo que conocemos hoy, como la poesía del tango. Con la primera de Pascual Contursi, Mi noche triste, exactamente. Y con la radio es donde el tango termina de... Difusión total. Exactamente. Sí, tardó como género que es que empezó en inciertos lugares... tardó en llegar a la sociedad más alta de Argentina, que tampoco le interesaría mucho. El tango es de abajo y es del que lo quiere y del arrabal y del sentimiento. Como decía el poeta querido Celedonio Flores, yo no le escribo al bonito firmamento ni al salir de las estrellas. Yo busco en el suburbio sentimiento. Pa' cantarle a una flor, le canto al cardo. Es hermoso. Sí, sí. Bueno, Rosita Quiroga. Rosita Quiroga, del barrio de La Boca, le enseñó a Juan de Dios Filiberto, el creador de Caminito, a tocar la guitarra cuando ella era una adolescente. Y fue en la década del 20 una genia del tango. Que no es tontería lo que me acabas de decir, ¿eh? ¿Por qué? Lo de Juan de Dios Filiberto. Y Juan de Dios Filiberto, otro capo de La Boca, ¿eh? Justamente. Sí, sí, Juan de Dios Filiberto, un genio de La Boca y un genio como músico súper respetado en el mundo del tango, ¿eh? Más allá de que es que el que compuso Caminito, que es como el que compuso Quejas de Bandoneón. No estamos hablando de una locura de tango que se sigue tocando hoy en día. Uh-huh. Y esta forma de Rosita Quiroga de cantar era como una cantora rea. Ella hacía de Buenos Aires, como que se seciaba un poco. Y si quieren buscar de ella, hay un montón de cositas en internet, cantando ella ya de veterana con su guitarra. Y canta Apología Tanguera. Sí, Rosita, una hermosura. Y canta Apología Tanguera en la tele, diciendo en el final, escuchen Apología Tanguera en la tele en 1950-60, lo que dice en el final, ¿viste? No, la verdad que... Pero para, ¿me haces spoiler con Vientos de Agua y no me haces spoiler con esto? Y porque Apología Tanguera es un tema que ella hizo en el 33 con Siria Cortiz. Uh-huh. El bandoneón, la guitarra y ella cantando. Que es de ella, creo, Apología Tanguera. Y en el final del tema, es así medio amilongueado y atorrantón. Después, cuando ella lo canta en la tele, ya de veterana, cambia la letra final. Y en vez de decir farolito de esquina, dice velorio y cocaína. En la tele. ¿Viste que vos decís? La veterana con 70 años dice, y en el tango es velor y cocaína. Digo, mira qué barro. Que en realidad tenía razón. El tango y la cocaína van de la mano mal. Y el velor y la cocaína también. También, van, por eso. ¿Viste? Sí. Yo recuerdo Lanús cuando... entonces, vamos a escuchar un tango muy bonito grabado el 17 de marzo. Justo, nada, casi ahora... pero de 1927, un tango que a Fer le gusta mucho porque hace dos meses atrás él describió el tango este, toda la letra del tango. ¿Cuál tango era? No sé. Empieza por M. ¿El tío Michel? No sé. No, fue otro el que... Deme su mano. Ah, me le baje. No. No se achique. Si hasta el cuchillo se lo presto. Ese. Venga, ese mismo. Dale. Vamos con Rosita Quiroga con sus guitarras. Tome mi poncho, no se aplique. Hasta el cuchillo se lo presto. Siste que en la cancha cristalita me la tiran pita, no pondré mal gesto. Yo con el cabo en mi rebeque tengo una sobra pa' cobrarme. Nunca he sido un maula, se lo juro, y en ningún apuro me sabría achicar. Por la mujer, créame, no lo busqué, es la acción que le piché al varón que en mi rancho cogí. Es su maldad la que hoy me hace sufrir, pa' matar o pa' morir. Vine a pelear y el hombre ha de cumplir. Van los otretas de su laya. Tengo buen brazo y estoy listo. Tome, abaraje si es de agalla, que el varón que talla debe estar previsto. Esta es mi marca y me sujeto. pa' que pelear a un hombre mante. Váyase con ella la cobarde, dígale que es tarde, pero me cobraré. Por la mujer, créame, no la busqué, no es la acción que le fiché al varón que en mi rancho cobijé. Es su maldad la que hoy me hace sufrir, pa' matar o pa' morir, vine a pelear y el hombre ha de cumplir. Pa' los otretas de su laya, tengo buen brazo y estoy listo. Tome, habrá que si es de agalla, que el varón que talla debe estar previsto. Este es mi marca y me sujeto, pa' que pelear a un hombre mandria. Váyase con ella la cobarde, dígale que es tarde, pero me cobré. El tango Mandria, con esta preciosa interpretación de esta cantora Rosita Quiroga. Música de Juan Rodríguez y Francisco Brocanti y Juan Belich. El tango Mandria, ese tangazo que famoso por la orquesta de Juan D'Arienzo, con Echagüe y también con Mario Bustos. Me llama la atención especialmente esta versión, porque hay un cambio radical en la forma de cantar, la interpretación de lo que era antes a lo que es ahora. Antes, lo que me decías vos, estaban cantando como si fuese como en un teatro, como de una forma más lírica, que tiene que ver un poco con lo que sucedía en aquel entonces también. Claro. Y acá está cantando más lo que conocemos hoy en día. Te lo está contando, te lo está contando. Esto sí es una cantora. Los otros eran cancionistas. Esto es cantora. Por la mujer. Encima, ¿cómo yeyeaba? Eso me encantó. Era Jean. Esa pequeña vocecita, esa dulzura de cantar de Rosita Quiroga, genia. Acá vino nuestra amiga Elena. Gracias, Serenita, como siempre. Te queremos mucho. Nos trajo la tortilla. La tortilla, dos cervecitas. Así que ya saben, si quieren investigar más, tienen muchísimas grabaciones Rosita Quiroga. Todo el mundo la adora y la respeta en el mundo del tango. Así que busquen que encontramos mucho de la querida Rosita Quiroga. Ella, cuando llegó Agustín Magaldi a Buenos Aires, fue la que le abrió la puerta a Magaldi, gran cantor, y muy querida Rosita Quiroga. Siempre con sus guitarras. Hay poquita grabación con orquesta porque ella era cantora de guitarra, decidora. Vamos a continuar porque siempre se me va achicando el time. Voy a llevar ahora a una cantora. ¿Te suena, Fer? Mercedes Simone. Me encanta Mercedes Simone, me encanta. Arrímate al micrófono, me Fer. Encanta Mercedes Simone. El chabón se echa para atrás, estira los brazos. Ustedes no lo ven, se echa para atrás, estira los brazos, salí, y habla mirando para arriba. Es que salí a saludar a Elenita con la tortilla, sí. y de la que entro me pongo cómodo. Llévate el micrófono a la boca. Ah, sí, te quería. Entonces, Mercedes Simone, mi viejo le enloquece. Más allá de lo bonita que era como mujer, fuera de todo ese tema, pues la verdad que la voz y la forma de interpretar. Muchos ponían a Nelly Omar, la gran cantora que murió hace poquito, a Nelly Omar como la Gardel con polleras. Porque Gardel con faldas, quiero decir. Sí. Porque es como que era, ¿cómo puedo decirlo? Como que la voz tan dulce y tan bonita, pero dicen que la forma de cantar más gardeliana era de Mercedes Simone. Vamos a poner este tangazo muy conocido por la orquesta de Ángel Vargas y la voz de Ángel D'Agostino, un tango de Juan Martí y Alfredo Vigeschi que se llama Caricias. Thank you. soledad que me envuelve el corazón va encendiendo en mi alma el fuego de tu amor lejano. En las brumas de solcito viaja mi sion gritando tu nombre en vano. Pero no está, y en mi cruel desolación es un fantasma el recuerdo de lo que se fue. Percibo tu sombra y mi amor te nombra pidiéndote aquellas caricias de ayer. No vendrá, sin embargo te espera mi amor. Quiero olvidarte y no puedo olvidar, porque sos toda mi ilusión. No vendrás y yo esperándote estoy, mi bien, con la fe. El que ama como yo y añora de ti caricias de ayer, anhelante mi buen corazón. En la ansiedad de tenerte junto a mí, mis manos en el vacío te andan buscando. Y en medio de ese silencio atroz mi alma febril para ti te está llamando. Pero no está, y en mi cruel desolación es un fantasma el recuerdo de lo que se fue. Percibo tu sombra y mi amor te nombra pidiéndote aquellas caricias de ayer. No vendrá, sin embargo te espera mi amor. Quiero olvidarte, no puedo olvidar, porque sos toda mi ilusión. No vendrá, y yo esperándote estoy, mi bien, con la fe del que ama como yo y añora de ti caricias de ayer, anhelante mi buen corazón. Acá teníamos la hermosísima interpretación de Mercedes Simone en el tango Caricias. ¿Viste, Fer, qué bonito? Me encanta. Mercedes Simone es una de las cantoras que más me gustan. La dama del tango, le decían. Y estaba mirando acá que ella participó también como actriz en varias películas. Sí. Estuvo en el 33 en Tango, que esa fue la primera que se hizo, la ¿no? primera sonora. La primera película sonora. Perfecto. Pues estuvo en el 36 en Sombras Porteñas, La Vuelta de Arroyo en el 37, Ambición en el 39, La Otra y Yo en el 49. Estuvo un montón de películas, maravilloso. Sí, una genia, muy muy querida Mercedes Simone, muy querida, ¿eh? Y una de las más potentes de la década del 30. Con esta interpretación, pero no está. Me parte al medio esta mujer. No, con la forma de interpretar que te no te haces mirar para otro lado, tenés que escucharla. Qué locura, qué cosa más hermosa. Mira, hablando de mujeres, estoy acá, me están escribiendo casualmente mujeres. Escriben a mi teléfono. A tu teléfono. Para decirme qué genio Alejandro. Ay, cuánto gracias. ¿Cuánto sabe? Bueno. Sí, le mandamos un saludo a Lu en Pamplona, a Lucifer. Lucía. Lu, un besito grande, Lu. A Marina Alcalde, que está escuchando el programa también en. Grande, el, Marina. En tantos años que no nos vemos, che. La un veremos, besito muy grande, Marina. La veremos este fin nos de semana. Nos vemos el sábado, Marina. El viernes. A demostrar tu tango, Marina. Ella viene el viernes a La Frontera. Viernes, sábado, domingo y hasta el lunes. Así que vamos a aprovecharla para bailar. Muy bien, sí, que hace mucho que no la vemos a Marina. Qué bueno, bien. A Nacha también, que ya le mandaste un saludo Nachita, a ella. Nachita, sí, que ya preguntó por Rosita Quiroga. Elisabetta Muñoz, que nos escribe también de Madrid. Dice que un genio, Ale. Bueno, un beso muy grande a Elisabetta Muñoz. Así que le voy a pasar a toda esta gente tu teléfono. Para che, si todos bailan, que se vengan el fin de semana a bailar, ¿no? Es la idea. Son muchos al final. A ver, una cosa. También el poeta nos acaba de escribir, ¿eh? ¿El poeta? El poeta, el nano. Un saludo para el Nano también. Así que dice que está escuchando, se acaba de despertar escuchando Radio Crash. Vamos, Nano, cures ese dolor de costado, que el viernes nos vamos de parranda, ¿eh? Que viene nuestro amigo Oscar a visitarnos. Así que el viernes hay al asador y también hay sidra. Y después la frontera. Y después, Cima de Villa. Mira, me acaba de escribir justamente otro amigo. ¿Quién? Cristian Vázquez, de Argentina, me dice que no solo mujeres escuchan este programa, también hay hombres, y este en particular, que es pelado. Le mandamos un saludo enorme al Cristian Vázquez. Abrazo grande, Cristian. Gracias por escucharnos a todas y a todos, de verdad, ¿eh? Este es un programa que hacemos con mucho amor, con mucho cariño, y mi parte es con todo el amor al tango. Eso es. Perdón, ya que estoy, vamos a hacer la definición. Arrímate el microfonito, arrímate la boquita. Es que cuando me arrimo el micrófono hacia la boca. Ya sé que te parece que es otra cosa, pero no, vos tranquilo que no lo es. Que tomo distancia. Distancia. Ya aprovecho, mira, ya que estoy, para mandar un saludo a los Feliz Domingo, para mis viejos que están ahí. Ah, un beso muy grande. Dos personas encantadoras. Sí, que lo son. Así que del barrio de Lanús, ¿cómo no lo van a hacer? Del barrio de Lanús. Seguimos con las mujeres, Alejandro. Usted dale. Quería continuar ahora. ¿Con qué mujer me va a sorprender ahora? La Ñeta Gaucha. Ñeta Gaucha. Y la Ñeta Gaucha no se la puede no nombrar porque es como de la década del 20. Década del 20, década del 30. Azucena Maizani es como la cantora. Se vestía ya de gaucho para hacer algunas presentaciones. Tiene tangos compuestos y escritos por ella. Y otra de las cantoras que prácticamente en la década del 20 grababa casi siempre antes que Gardel los tangos y después los grababa Gardel. Era porque ella los presentaba en el teatro. Era, claro. Era el teatro, estuvo Añares, no me acuerdo el nombre en qué teatro, pero Añares todas las semanas. Genia, Azucena Maizani. Después, como todo, fue cambiando la década del 40 cuando ya llegaron las orquestas potentes para bailar y bueno, era otra historia. Pero Azucena Maizani, amada en Argentina, la Ñeta Gaucha. Vamos a escuchar Se va la vida, de Edgardo Donato y María Luisa Carnelli, un tango de 1929 en la voz de la gran Azucena Maizani. La vida se va y no vuelve, escucha este consejo, si un bacán te promete acomodar, entra derecho viejo, pasan los días, pasan los años, es fugaz la alegría, no penses en dolor ni en virtud, viví tu juventud. Yo quiero, muchacha, que al fin mostré la hilacha y al misio recuerdo le dé un golpe de hacha. Decí pa' qué querés llorar un amor y morir tal vez de desesperanza, no regues la flor de un sueño infeliz, porque a lo mejor la suerte te alcanza si te decidís. Se va la vida, se va y no vuelve, escucha este consejo, si un bacán te promete acomodar, entra derecho viejo, se va la vida, ¿quién la detiene? Si ni Dios la sujeta, lo mejor es vivirla y largar las penas a rodar. Ahí escuchamos la bonita voz y esa forma de interpretar que tenía la Ñeta Gaucha con este hermoso tango Se va la vida. Ahora sí vamos a pasar, así metemos un poquito más de caña. un tango con la... No se podía quedar afuera. Mi querida y amada Tita de Buenos Aires. Tita de Buenos Aires. Ella le decían: Tita, ¿dónde aprendiste a caminar así, arriba del escenario? Dice: en la calle, querido. En la calle. Nunca tuvo pudor en decir que tuvo que prostituirse con 14, 15 años para poder sobrevivir, porque ya estaba en la calle viviendo. Hasta que con 17 por ahí le dijeron: ¿sabés cantar y bailar? Sí, dijo. Dice: ¿qué iba a saber? Dice: no sabía nada. Si dormía en un banco en la calle Corriente, dice: no sabía nada. Hasta ahí me decían: ¿sabes? Yo sé todo. Sabía bailar, sabía cantar. Era joven y con unas piernas hermosas, decía ella. Vamos a poner un tangazo de Tita. Decía Tita, dice: yo soy como un perro. Dice: si me acarician, muevo la cola. Es una tierna. Muy linda, es una mujer icónica en el tango. Sí, sí, amada, amada Tita Merello. Vamos a poner este tangazo, que es cortito, con la orquesta de Canaro, que se llama De Contramano. Tita Merello. Ocupación es vivir para la gente. Yo he nacido independiente y ando contra la corriente, sin pararme ni a escuchar al que me viene a criticar. Yo no sé por qué es que yo vivo al revés. Si me quieren, no quiero ni puedo querer. Y el que sepa llevarme en la contra, ya sabe la clave y en fija me muero por él. Si me dicen no podés fumar, me dan antojos de pitar, yo voy de contramano y siento frío en verano. Alegre me ven llorando y canto si estoy sufriendo. Yo sola me sé entender y sé comprender lo que estoy sintiendo. Total, si la vida es corta, total a nadie le importa. Si voy contra la corriente, si soy como soy. Nunca me ha llamado la atención lo de Eva y la manzana, porque de Eva soy hermana. Y tentarse es cosa humana. Le dijeron no comas y ella ¡zas! Se la comió. Yo no sé por qué es que yo vivo al revés. Si me quieren, no quiero ni puedo querer. Y el que sepa llevarme la contra, ya sabe la clave y en fija me muero por él. Qué genia, por favor. Qué mujer, por Dios. Qué forma. Si querías saber de una cantora de interpretar, si querías saber de una cantora interpretando, escuchate a Tita Merello. Es que. Que yo vivo. Y ella. Es que mira, mira, mira, sí. Me encanta. No comas. Y ella se la comió. No sé por qué. Es una. No. Actriz, cantora, personaje del mundo artístico de Buenos Aires en todas las épocas. Murió en el 2003, 2004, por ahí, con 99 años. Amada por todos. Bueno, no me va a dar tiempo a poner todo. Quiero decir, teníamos a Ada Falcón, que yo traje Cascabelito. Ahí tenemos la voz de Ada Falcón. Teníamos también a Nelly Omar, que me encantan los finales de Nelly Omar. ¿Qué voz? Voy a poner el final este, de Nelly Omar, ¿eh? Y raza Noel oriental. ¿Cómo termina ella, por favor? Te juro que a veces cuando canto digo, voy a terminar el Nelly Omar. Y claro, tenés que modular ahí, que mamita querida. Teníamos también, había traído a la cantora de Donato Ricciati, Nina Miranda. Genia, otra que termina. Mira, otra que termina así. Y así seguir rodando los caminos. Por eso estoy vencida. Ya lo ves. Qué vocecita, por Dios. Es uno de los tangos que suelen sonar en las milongas. Sí, ni hablar. Y este también. Claro que queriéndote, sí. Queriéndote, pero este no es Nina, sino que esta es Olga del Grossi, otra capa, también las dos uruguayas, con esta orquesta de Donato Ricciati, que la verdad que eran unas cantoras. Qué hermosas vos, por Dios. También teníamos para traer a la genia de Libertad Lamarque, en este tango que, si no lo saben, si no lo tienen, se llama Maldito Tango. Y la historia es de una chica que nunca, ella trabajaba en la fábrica y nunca había bailado nada. Pero escuchen, escuchen un poquito. Llevóme un día con él para tanguear. Fue mi obsesión el tango de aquel día en que mi alma con ansia se rindió. Pues al bailar sentí en el corazón de una dulce ilusión. Nació. Y ahí se volvió tanguera. Se volvió loca. Bueno, es un poco la historia la que nos pasa a todos, ¿no? Por eso digo, escuchen el tango de aquella extraña melodía. Cada sentía por el cuerpo, dijo, ¿qué es esto? Se atrapó al tango mal, ¿viste? La mina. Encima la voz de Libertad Lamarque, que mamita querida. Sí, sí. Después teníamos también, había traído la orquesta de Discépolo. Discépolo tuvo una orquesta que recorrió toda España. Con la voz de su pareja, su mujer, Tania, que era de Toledo, española. Y Tania cantaba muy lindo. Vamos a ver un poquito Tania para que vean cómo cantaba Tania. Y la orquesta de Discépolo, cañera, como era él. Mira qué bonito. Mira la caña de Discépolo. Amo a Discépolo, carajo, amo a Discépolo. Después a Mina Mores con Canaro también, un poquito. Que también mucha caña la orquesta de Canaro. Cuadradita, como sabe el ser. Y con esa cornetita de fondo. Mira qué linda voz. Linda voz. Hay que escuchar más tangos de mujeres. Por eso, por eso, viste. Bueno, y como nos queda poco, vamos a poner de la orquesta China Cruel, orquesta feminista fundada hace poquito en Buenos Aires, vamos a poner La Solterona. Y esto sí, a escucharlo. Queda poco tiempo, pero nos quedamos 5 minutos más para los 3 últimos tangos. Muy buen tango este, ¿eh? En el barrio ya me han dado el carné de solterona. Mis amigas de la infancia ya se han vuelto unas matronas. Y yo sigo en la carrera, quiero tiempo para elegir. No es cuestión de agarrar viaje cuando llega el primer gil. Pa' todas las milongueras. Sin apuro pa'l casorio, para qué apurar al tiempo. Total, nunca me ha faltado con quien pasar el invierno. Y mientras el cuerpo aguante, quiero ir a milonguear. Hasta estar bien achacada, ni me arrimo pa'l altar. El carné de solterona, en el barrio ya me han dado. Y yo siempre les contesto, ¿quién me quita lo bailado? Andar siempre de milonga es bueno para la salud. Todavía quedan vacantes que se pasen para mi club. Para todas las chicas milongueras del mundo entero. Como visto, mucho tajo, mucho escote. Es la envidia que han echado ese cuerpo de cachalote. En lugar de criticarme, mejor se podrían sacar el batón y las chancletas a venir a milonguear. El carné de solterona en el barrio ya me han dado. Yo siempre les contesto, ¿quién me quita lo bailado? Andar siempre de milonga es bueno para la salud. Todavía quedan vacantes que se pasen para mi club.

un tangazo que lo quiero hacer con Loca Bohemia. Le dije, chicos, quiero hacer ese tango porque me parece esa cosa de la vida, ¿no? Que te puede atrapar. Vos querés otra vida y te, al final te atrapa y se hace todo un enjambre de soretes. Bueno, para rematar, y ya nos vamos a ir, que tenemos hambre. Pero la verdad que me quedé con ganas de poner más cosas, Fer. Hay un montón para poner. A mí me quedan también un par para comentar, se me van ocurriendo cosas. Bueno, de última, la siguiente vez que esté por estos lares, seguimos con temas. Yo, como dije antes, propongan cositas del tango que quieran saber. Nosotros somos gente de tango y amamos a lo que nos dedicamos. Tenemos la gran suerte de dedicarnos a lo que amamos. Busquen lo que aman y luchen por ello, que les puedo asegurar que aunque no ganen mucha guita, y la poca guita es un placer enorme. Mira, yo me muero con la gente que trabaja toda la semana para tener el fin de semana y hacer lo que le gusta. Qué mejor que poder hacer toda la semana lo que te gusta y cuando llega el fin de semana más. Seguir con eso. Y cuando decís, che, hoy no puedo salir, no puedo más. Bueno, vamos a hacer con el trío Almagro el tango Basta. Otro tango feminista para irnos. Me encanta ese tango también. Como China Cruel, este es el trío Almagro. Con este nos vamos a ir despidiendo. Después decimos chau. Es un disgusto y ya no quiero compartir momentos vanos, recordar tantas miserias. No soporto tu bangazo. Basta, basta, no te escucho. Ya tus versos se perdieron en lo oscuro, pero rame tu despecho, que ahora tengo que buscar otro consuelo. Sos un tipo rebuscado y no me vengas con el cuento de que las minas exageramos. Ese chamuyo, nuestros sueños se fumaron como un pucho. Ahora andate y no pretendas que te alcance un cenicero a tu mesa. Me llevaste hasta el cadalso para hacerme una mueca y burlarte de mi canto. ¿Te haces el distraído ahora? Hacete cargo, biscuit, que yo ya me di cuenta. Una sola cosa me quedaba por decirte, ¿sabes? No te soporto más. Aquí escuchamos el trío Almagro. Con esa bonita interpretación. Que, Fer, nos quedamos con ganas de más, ¿a que sí? Mucho más, siempre. ¿Cómo está la tortilla, Fer? Comentale a la gente cómo está la tortilla que nos trajo Elena. Sí, alejado del micrófono para poder tragar. Ahora sí, alejate del micrófono. Es que siempre nos engaña, ¿viste? Esta historia de la tortilla, ¿qué va a ser? Bueno, gente, muchas gracias por estar con nosotros. Miércoles que viene más. ¿Miércoles estás acá, Fer? ¿No? ¿Te vas a Madrid? El miércoles que viene creo que estoy en Madrid. Bueno, hoy fue un repaso de las mujeres en el tango. Amo este género y me encantó haber traído cositas que quizás hay gente que no lo sabía, pero si quieren más, pídannos y lo traemos. Viernes a las 9:30, clase en la frontera. 10:30 empieza la milonga. Todos a la frontera. Gente de Asturias y de todas partes de los todos los lares. Va a ser un viernes especial porque va a venir mucha gente en el entorno del encuentro que hace Elisa y Alberto. Exactamente, en Oviedo. Así que en Oviedo el sábado, en La Campana, a las 11 de la noche, con Loca Bohemia en directo, dos actuaciones. Loca Bohemia, noche especial, que va a haber músicos nuevos. Exactamente. Y va a ser un día especial. Luego el domingo por la Y tarde. Rematamos el domingo al mediodía, hace una milonguita en Oviedo, en la calle. Obviamente, si el tiempo lo permite, que yo creo que va a estar lindo. O anoche soñé que iba a estar lindo. Anoche soñé un par de cosas raras. No cuentes. Sí. No me estaba, cuentes. Me estaba, ah, bueno. Después te lo cuento fuera del micrófono. estaba, ¿cómo se llama? No estaba ninguno. Y rematamos el domingo. En el Dream Planet. Así que también con Loca Bohemia en directo. Fin de semana tanguero entre Gijón y Oviedo. Fin de semana tanguero en Asturias. En Asturias, claro. Donde está el tango. Donde el tango vive y late. Late en vivo. Muchas gracias. Nos vemos el miércoles siguiente con Entre Tango y Jazz. Gracias, Fer. Gracias, Ale.